Estás escuchando Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. El 11 de noviembre de 1983, cansado de buscar a sus dos hijos detenidos por la CNI, la policía secreta de Augusto Pinochet, Sebastián Acevedo Becerra roció de benzina su cuerpo y se prendió fuego a lo honzo frente a la Catedral de Concepción. Su muerte tuvo lugar horas después a consecuencia de las quemaduras. En respuesta a este macabro hecho, nace en Santiago de Chile el Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo, fundado por el sacerdote jesuita José Aldunate, donde también participaron los hijos de Acevedo. El grupo realizaría 180 protestas pacíficas en las calles a lo largo de 7 años. Los invitamos a escuchar nuestra conversación con Josefina Morandé, directora del documental El Don Absoluto, la historia de Sebastián Acevedo. Miradas creativas. Conversamos con los y las realizadoras del momento sobre sus procesos creativos. Miradas creativas. Hola, amigas y amigos de Insomnes. Estamos junto a Josefina Morandé, realizadora de un documental llamado Hoy y No Mañana, y hoy nos viene a presentar su último trabajo que se llama El Don Absoluto. Josefina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Josefina, conocimos tu trabajo documental con esta primera pieza audiovisual que se titula Hoy y No Mañana, que se estrenó en 2018 sobre el movimiento Mujeres por la Vida, que rescata el trabajo que realizaron muchas mujeres luchando contra la dictadura. Luego de esa realización, de ese trabajo de rescate de memoria, ¿qué fue lo que te llevó a investigar la historia de Sebastián Acevedo? Justamente cuando estaba investigando en el documental Hoy y No Mañana, yo obviamente ya conocía la historia de Sebastián Acevedo por encima, como todos los chilenos, casi todos los chilenos. Cuando sucedió el año 83, fue muy impactante, fue un caso que salió en los diarios, en fin. Entonces yo ya conocía ese hecho. Pero durante la película Hoy y No Mañana, como es un documental, uno tiene que investigar un montón, leer mucho, y ahí me fui encontrando con fotos de Sebastián en el diario, en la Biblioteca del Congreso, muchas, muchas, muchas, y empecé a leer un poco más y empecé como a meterme paralelamente en este hombre, como que se me quedó como a un lado mientras hacía la película, siempre se me quedó como que ahí se me subió al carro en el fondo, mientras investigaba para la película Hoy y No Mañana. Ahí pude profundizar un poquito más en lo que hizo, en sus hijos, saber los nombres de sus hijos. Ahí lo conocí y ahí dije, bueno, esta sería como un poco una continuación de esta otra película, porque es en la misma época, estas mujeres se reunieron cuando pasó este hecho de la inmolación, en fin. Así que están como hermanadas las dos películas. ¿Y cuál fue el mayor desafío que enfrentaste al comenzar con el proceso de investigación de este documental? Bueno, el mayor desafío es que no conocía a nadie, a diferencia de la otra película que conocía a Mónica Echeverría, que es la que nos lleva a contar toda la historia de las mujeres por la vida. En este caso, yo no conocía a nadie relacionado con Sebastián Acevedo. Así que me puse a buscar, dije, bueno, hay que buscar a los hijos primero, por los cuales él se inmoló, porque yo sabía que estaban vivos. Así que me metí en Facebook, que ya no se usa mucho, pero yo sigo, soy de esa generación, y encontré a Candelaria Acevedo, que es la hija de Sebastián Acevedo. Entonces le escribí, le dije, soy fulanita, estoy investigando, me gustaría hacer una película sobre tu padre. Y pasaron como 2 o 3 semanas y me contactó, y yo le dije, ¿puedo ir a conocerte a Concepción? Me dijo, por supuesto, puedes venir, y ahí fui y la conocí. El desafío fue ese, no tener ningún hilo donde agarrarme, digamos, tenía que buscar desde cero, partir desde cero. Sí tenía toda la investigación un poco periodística de los diarios que había estado investigando, pero no las personas. Así que ese te diría que fue el desafío, uno de los desafíos. Después, cuando ya me metí en la historia, el otro desafío era cómo contar esta historia que es tan terrible sin que sea morbosa, por ejemplo. Muy sensacionalista, un hombre que se inmola, que se quema. Cómo contarla lo más objetivamente posible y periodísticamente, digamos, históricamente lo más congruente posible sin que sea sensacionalista. También fue un desafío. ¿Y ahí cómo estuvo tu trabajo de desarrollo de guión? Porque tenías todo este material periodístico acumulado, habías ya tomado contacto con las familias, con los hijos que aparecieron. ¿Qué recursos utilizaste? ¿De qué manera fuiste construyendo esta historia para poder desarrollar el guión de este documental? El guión primero lo presenté al Fondo Audiovisual y tenía otro nombre, se llamaba Un Hombre en Llamas, y me adjudiqué el fondo para escritura de guión. Así que eso me ayudó mucho y pude tener una asesora de guión que fue María Paz González, que había sido profesora mía en la Escuela de Cine. Con ella tuve tres asesorías, nos juntamos al comienzo, en la mitad y al final del guión. Así que pude tener como una asesoría de cómo escribir un guión, porque yo también, la otra película no había guión, fue sin guión, la Hoy y no Mañana. Así que esta sí fue como, y un guión documental es un guión transitorio además. Uno se imagina situaciones que van a pasar, que voy a ir a Concepción y voy a conocer a Candelaria y Candelaria va a caminar por la playa. Son guiones que uno se tiene que imaginar, porque como no es ficción, todo puede cambiar. Así que trabajé como en ese supuesto de lo que yo me iba a encontrar, sin saber si exactamente me iba a encontrar con eso. Así que fue mutando el guión. Es un guión que transita, como son los guiones documentales. ¿Qué aprendizaje de la escritura junto a Carmen Castilla en tu documental Hoy y no Mañana se plasman hoy en el don absoluto? Bueno, el anterior fue mi primer trabajo audiovisual. Largometraje, entonces era la primera vez, así que obviamente uno se aprende, pero muchísimo haciendo una película. En este traté de no cometer los mismos errores del primero, cosas técnicas, por ejemplo, y aprendizaje también cómo encontrarme con los personajes, por decirle de alguna manera, con los protagonistas de las historias, cuando yo lo porque yo hago las entrevistas a todas las personas, yo preparo las entrevistas. Entonces, por ejemplo, un aprendizaje bien concreto fue cómo entrevistar, como, por ejemplo, hablar menos en las preguntas, dejar que la persona tome su tiempo para contestar y a la vez intervenir cuando la persona se está yendo para otro lado, volver al tema, cómo cortar y traer, y ir directo al grano, por ejemplo, no demorarse tanto. Todo un arte, como encontrarse con una persona que no te conoce, que te abre las puertas de su casa, que tiene que contar una historia dolorosa, todo un arte saber cómo encontrarse con esas personas y cómo que salga lo que realmente ellos quieren decir con una mezcla de lo que tú quieres que coincida con la historia que tú has estado investigando y has estado leyendo. Entonces, ese es un aprendizaje bien concreto, como encontrarse con los seres que te van a contar esta historia que les atañen y que les importan. Entonces, cómo ser respetuosa, por ejemplo, a la vez, todo un arte de cómo encontrar la manera de que salga la información sin ser catete, siendo respetuosa, pero que salga. Ese es un aprendizaje que se me ocurre ahora. Este año se conmemoran 40 años del hecho de la inmolación de Sebastián Acevedo. ¿Cómo fue este primer encuentro que tuviste con María Candelaria? ¿Pudiste entrevistar a Galo también o no? ¿Y qué pensaban ellos? ¿Accedieron de inmediato a participar? ¿Tuvieron cierta reticencia? ¿Qué significó para ellos? Mire, cuando yo contacté a Candelaria fue en el 2018, cuando ya estaba terminando mi otra película. Fue un poquito después que la había terminado. La contacté y le dije si podía ir a Concepción. Me dijo, por supuesto, fui con Consuelo Castillo, que fue la productora de mi otro documental, hermana de Carmen. Me acompañó y fue muy bueno que me acompañara. Y porque partimos lo desconocido, partimos a entrevistar a alguien que no conocíamos, a Coronel. Bueno, llegamos después de darnos vueltas por aquí y por allá, fuimos a la misma casa donde vivía Sebastián Acevedo, que es la casa que tienen actualmente y que vive la hermana de Candelaria, Erika, vive en esa casa. Así que partimos para allá, bueno, y con sorpresa que mientras llegamos, nos encontramos con Candelaria, nos saludamos, nos llevó a su casa y llegó Galo. Ella misma había llamado a Galo para que fuera. Y era un encuentro muy casual, no era un encuentro para ir a filmar ni nada, sino que era un primer encuentro para conocer a Candelaria, conocer su casa y conocer que me contara de su padre, que es lo que yo más quería. Entonces tuvimos la suerte que estuvimos con Galo esa primera vez. Yo llevé mi cámara muy mal preparada, la puse de nervios, no preparé el encuadre, no preparé nada, pero sí llevé mi grabadora y me sirvió mucho porque para esta película pude usar audios de esa entrevista de aquel tiempo y complementarlas con la de ahora, con el año 2022 que fui a grabar. Así que tuvimos muy buena acogida, ella quería mucho que se contara esta historia, siempre está muy dispuesta a que salga esta historia, a que la gente la conozca. Igual fue difícil para ella y para Galo cada vez recordar, porque igual les toca y lloran y les pasan cosas. Entonces, pero sí, mu mucho apoyo de parte de la familia. Cuesta mucho para nosotros hoy en día imaginar el dolor de un padre, de una madre que perdió a su hijo en manos de la CNI. Y conociendo la crueldad extrema de los militares y agentes de la CNI, ¿cómo fue para ti entrevistar a víctimas y familiares de las víctimas? Como te digo, en la entrevista, el aprendizaje que te conté de acercarse a una persona y cómo preguntarle algo tan delicado, súper difícil, que el 2018 me costó mucho, y gracias a Consuelo esa primera vez que ella como que fue al grano, porque yo me daba vuelta y no me atrevía a entrar en el día de la detención, esa vez Consuelo se metió y empujó a ella a que saliera el tema. Esta vez, cuando la entrevisté yo para la película, dejé que hablara mucho ella, dejé silencios, por ejemplo, cuando ella llora, no fui a abrazarla, no fui a decirle nada, sino que permití que entrara ese silencio, que a veces es incómodo, pero lo dejé estar. Y me contó ella, sin que yo le preguntara cómo había sido toda la tortura, por ejemplo, lo que le habían hecho, con detalles así. Y decidí ponerlo en la película, porque ahora se habla mucho de tortura, pero las nuevas generaciones, yo tampoco sabía de qué hablamos cuando hablamos de tortura, qué significa, qué te hacen, dónde. Entonces, en esta película está mostrado eso, por ejemplo, la parrilla, bueno, que la filmé en el Museo de la Memoria, pero junto con el relato de Candelaria se ve, digamos, qué significa esa tortura. Así que para mí fue una primera vez que alguien me contaba con detalle qué significa la tortura. Y uno entra en un campo para mí sagrado y, ¿cómo se diría? Como, sí, como un terreno sagrado que uno tiene que escuchar y a la vez en esa escucha acoger a la otra persona que te está contando, porque si bien es el pasado, pero al hablarlo se vuelve a revivir de alguna manera. Entonces es una escucha que tiene que ser acompañante, una cosa así te podría decir. Ya vimos, es poco común en documentales que se hable explícitamente sobre tortura. En Punto de Encuentro, yo creo que ha sido uno de los documentales que se han estrenado este año, en donde sí se toca de una manera, se reconstruye el espacio en donde las personas fueron encerradas. Hay un relato en primera persona, cosa que me parecía, o nos podría haber parecido quizás hace algunos años muy fuerte hacerlo, pero actualmente parece que es muy necesario por el negacionismo que estamos viviendo actualmente, donde todavía escuchamos comentarios de personas que creen que incluso la violación como método de tortura es un mito urbano. Estamos escuchando ese tipo de declaraciones que son tan fuertes que uno piensa cómo a 50 años, donde debiésemos estar todos claros y tener un consenso general en que las violaciones a los derechos humanos deben ser condenadas, y en este minuto nos damos cuenta que todavía se niegan y se justifican. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte qué importancia tiene para ti como poder hablar de estos temas de forma descarnada y cómo crees tú que esto contribuye a la memoria. Bueno, ya sabemos que Chile está dividido desde el sí y el no y desde antes. Una gran mayoría votó por el sí para que siguiera Pinochet. Usted era muy chica, a lo mejor no sé si se acuerdan, pero Chile es un país dividido bastante. Pero sí es impactante que gente sea tan descarada como para llegar y decir la violación es un mito urbano. O sea, es como, ¿qué está hablando esta señora? Es como inconcebible. Pero sí existe en Chile gente con esa, en el fondo, agresividad, porque es una agresividad decir eso. Sabiendo ahora, con todas las pruebas que hay, sabiendo que seguir negándolo es como más grave que hace 30 años, por ejemplo. Entonces, con mayor razón creo que el audiovisual, el cine, las películas, los libros, deben ser bien, bien puntudos y bien concretos, y no irse por las ramas, sino que decir muy claramente cómo fueron las cosas, con testimonios, como te digo, apoyado con la historia, con la fecha. Por eso es tan importante la investigación y ser bien perfeccionista en eso, para que no se cuele nada que te digan, oye, no, esto no fue así. No, hay testimonios, hay fechas, hay lugares incluso, como Londres, como que todavía existen, como vestigios de lo que fue. Entonces, sí, con mayor razón, la labor audiovisual en este caso tiene que seguir y tiene que seguir con más fuerza, aunque haya gente que diga ya hasta cuándo, sigue contando las mismas cosas. Hay muchas historias de mucha gente que no están contadas y que es, en el fondo, una manera de reparar también. El cine puede, o sea, para Candelaria y su familia, que salga esta película y que se haga a nivel de Estado, porque yo quise invitar al presidente que vaya a la avant-première, porque quiero que se reconozca a Sebastián Acevedo a nivel de Estado, como una manera de reparar y de honrarlo, pienso que es muy importante. No es solo una película de entretención o de conocimiento, sino que es un acto reparatorio, y así de importante es y va a seguir siendo. Así que hay que contar muchas más historias de mucha más gente que todavía no ha podido contar su historia. Y bueno, este documental, ¿entre qué años lo grabaste? ¿En qué periodo estuviste trabajando en él? Este documental llevo casi 6 años haciendo, desde que me vino la idea, como quién era este hombre, y que se empezó a meter en mi mochila, como digo yo, en mi vida, porque realmente entró en mi vida Sebastián Acevedo. Fue como hace 6 años, de que primero hice el guión, lo postulé al Fondo Audiovisual, después lo postulamos para corto documental. Y después para postproducción. Fueron 3 veces que lo postulamos y lo ganamos 3 veces. Entonces eso también ha sido todo un proceso de ir perfeccionándolo y de ir mejorándolo. Fui a grabar el 2022, creo yo que fue. O 21 o 22. Que estuve en Concepción una semana y después toda la filmación acá en Santiago con los integrantes del movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo. Fue acá, fue también ir a filmar los lugares donde ocurrieron algunas de estas acciones, como Londres 38, como el cuartel Borgoño, los tribunales de justicia, más o menos ir haciendo un seguimiento del lugar donde ocurrieron las manifestaciones del movimiento contra la tortura de Sebastián Acevedo y ir a filmarlas en el hoy, como hay una cosa ahí del vacío, como el recuerdo, pero que hoy todavía existen esos lugares donde fueron estas acciones. Entonces, en la fase de investigación, más o menos, tratando de hacer un cálculo de este documental, estaba pleno estallido social, ¿o no? Sí, ¿Pudieron total. conversar de esta temática? ¿Cómo te impactó a ti el estallido social y también quizás a la familia de Sebastián Acevedo? ¿Se dio en algún minuto la oportunidad de conversarlo? Porque parecía que hubo como, a varios documentalistas también le hemos preguntado esto, el hecho de sentir que en las calles estaba pasando algo que no había pasado hace muchos años, como una esperanza. Y luego ver cómo termina el proceso. Bueno, todavía no termina el proceso, pero cómo terminó ese proceso en particular. Bueno, con Candelaria y Galo, como ellos vivían en Coronel, no teníamos mucho contacto de conversar, pero ya más estábamos, bueno, fue la pandemia después, antes de pandemia, pero sí con los del Movimiento contra la Tortura, que también los encontré buscándolos, no conocía ni uno, y encontré a La Negra, que es la persona que representa el movimiento en la película, que está entrevistada y que nos va contando un poco el relato de las acciones. Con ella sí hablé del estallido porque ella siguió yendo, fue a la Plaza Dignidad todos los viernes, ¿te acuerdas que era todos los viernes? Ellos iban como movimiento contra la tortura Sebastián Acevedo, que aún siguen ellos, iban todos los viernes y hacían su método de no violencia activa, que en el fondo era estar en silencio, en grupo, con un cartel, o cantaban o rezaban. Entonces, los mismos jóvenes del estallido de repente miraban a estos viejitos, porque ya están todos viejos, y decían: ¿quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué están en silencio? Entonces, fue una manera de encontrarse de ese movimiento de los años 80 con el movimiento de ahora en las calles. Y eso fue bien bonito conversarlo y preguntarles cómo los jóvenes recibían este método que ellos aún practican. Así que eso fue lo más cercano al estallido que pude conversar con los protagonistas de la película. Y Sebastián Acevedo fue un obrero que además era muy cristiano, y el movimiento Sebastián Acevedo también lo es, un movimiento muy vinculado a la teología de la liberación. Entonces, ¿qué tanto de este aspecto del movimiento y de la lucha por los derechos humanos se puede ver en tu documental? Bueno, se puede ver mucho porque a mí una de las cosas que me impactó mucho era saber que Sebastián Acevedo era católico, por ejemplo. Es católico y es comunista. Sebastián Acevedo era parte de las comunidades de base en Concepción, que son las comunidades que surgieron de la teología, inspiradas en la teología de la liberación, que es una iglesia mucho más encarnada, que es una iglesia que está con la gente, que está en las poblaciones, que en las misas se conversa de sus problemas, del marido alcohólico, de que no tiene trabajo. Dentro de la misa esa era una misa, digamos, la gente participaba y hablaba, era una iglesia mucho más transversal y mucho más acompañadora. Esa era la teología de la liberación, que yo viví en los años 80 también muy, muy de cerca. Entonces se ve mucho porque yo quise investigar cómo sucede esta mezcla de cristianismo y comunismo, o sea, porque eso en otra parte es impensable, en Rusia o en China, imposible, o sea, los comunistas no creen en Dios, es así. Ese es un Entonces, este fenómeno, es algo es un muy fenómeno, latinoamericano. yo creo, y así que investigué de eso y quise ponerlo en la película también, y quise relevar también en la película el rol de la iglesia en esos tiempos de dictadura, cómo fue. Sale un poquitito, bueno, le hago un honor a José Aldunate, al Pepe Aldunate, que era el que creó este movimiento y un hombre consecuente, y mostrar un poquito los obispos de esa época, Chay Hurtón, Silva Enrique, Alvear, que ahora nadie los conoce, pero que fueron hombres muy cercanos a la gente. Así que sí, es muy importante en la película esto que tú me preguntas y lo traté de mostrar de la mejor manera posible. Es algo muy importante porque en el fondo siempre tenemos como esta visión de que la iglesia es parte de la oligarquía, la iglesia hace las misas a los generales que fueron violadores de los derechos humanos, hay una iglesia que invisibiliza la pobreza, la exclusión, pero por otro lado, en la década del 70 en Chile y en América Latina se dieron estas otras iglesias que hicieron una lectura distinta al cristianismo y que, claro, no cualquier parte del mundo se ve como una contradicción tener una fe religiosa cristiana y ser de izquierda comunista. Pero en América Latina, en Chile, realizaron un trabajo súper importante en la búsqueda de personas, en los comités de solidaridad, la Vicaría de la Solidaridad también realizó un trabajo súper importante. Entonces, es bueno que hay generaciones que no vivieron esa época y que tienen solamente la imagen de la iglesia pedófila, que es la que nosotros tenemos actualmente, puedan ver que también estuvo esta ala, que quizás es la más pequeña y la más rebelde y la más como la oveja negra de la iglesia, pero que sí da este aporte y esta contribución al movimiento social de América Latina y de Chile. Sí, y fue atrevido también ponerlo en la película, porque mucha gente me decía: no, no pongáis cura, no pongáis obispo, no, te van a funar. Dije: ya, filo, yo me la voy a jugar porque yo conocí a esta gente. Así que tiene que ser contado esto, no es una parte de la película, pero sí me atreví porque yo lo viví, porque creo que es importante, súper importante, sobre todo en estos tiempos. Como tú dices, que claro, echamos de menos esa iglesia un montón, porque ya no está esa iglesia. O sea, hay pequeños grupitos, Mariano Puga, que ya murió, seguía con esa línea, y bastantes otros que están insertos viviendo en las poblaciones y tratando de seguir el evangelio lo más cercano a la fuente, pues no esta iglesia preocupada de ponerle cera y más encima pedófilas. O sea, entonces fue arriesgado, pero lo quise poner por eso. Además, Candelaria en la película cuenta que ellos, como juventudes comunistas, el único respaldo que tenían, el como un paraguas, fue la iglesia para ellos, porque se juntaban en los salones parroquiales para las reuniones, estaban abiertas las puertas para ellos también. Entonces, fue bueno haberlo puesto en la película. A propósito de esto, ¿qué rol tuvo el material de archivo en el documental? Fundamental. El archivo es como, te diría que es el 60% de la película, más o menos, material de archivo. Muy, mucha pega, muy, muy, muy. Yo ya con la otra película había, ya me lo conocía más o menos todo lo que había de archivo de esa época. Entonces tenía como avanzado de alguna manera. Conocía los archivos que habían. Pero igual fue un trabajo muy exhaustivo, muy grande, y menos mal que existen esos archivos para poder ir, como te decía yo, siendo bien, como se dice, congruente con lo que uno está contando. O sea, que te están contando algo y ahí lo estás viendo. O sea, no es una interpretación o una teoría, sino que los archivos vienen a consolidar esa verdad, básicamente. Así que la película tiene muchos archivos y es muy importante y emocionante también ver, recordar cómo la gente salía a las calles, cómo protestaba, ver cosas del movimiento que no hay mucho en audio, en video, pero sí en fotos, muchas fotos que gracias a la Vicaría de la Solidaridad fue al archivo de la Vicaría, estuve trabajando harto ahí y ellos fueron muy generosos. Y tuve que digitalizar muchas de esas fotos de los negativos, buscar qué fotos, quiénes eran los del movimiento. Entonces hay muchos archivos de fotos también muy importantes del movimiento contra la tortura. Entonces, así que fue un buen hallazgo y ellos, para ellos también, poderlo digitalizar, pues lo tenían en negativo, no lo habían digitalizado. Así que los empujé un poquito a que tuvieran esas fotos actualizadas y dispuestas para quien otra persona quiera ir a investigar y encontrarla. Ya a fines de septiembre vamos a estar estrenando tu documental en Insomnia Teatro Condel. No sé si vamos a contar con tu presencia o no, esperamos que sí podamos estar conversando contigo. Yo feliz. Pensamos que va a estar cerca del 28 de septiembre el Don Absoluto, la historia de Sebastián Acevedo, justamente en un mes en que vamos a estar con muchas conmemoraciones por los 50 años del golpe. En ese sentido, yo quería preguntarte, ¿qué esperas tú que producir en el público que vaya a ver este documental? ¿Cómo esperas que la gente lo reciba? Cuando terminé el documental casi me dieron ganas de decirle perdón cuando hicimos el focus group, que es como uno se junta con gente antes de terminar el montaje y muestra la película, y primera vez que la veía en grande la película, y terminé de verla y dije, chuta madre, les dije perdón a los que están ahí en el público, porque es una historia muy fuerte. Cuando uno está tan metida haciéndola, no se da mucha cuenta. Después, cuando lo ve en un cine en grande, y dice, concha, el loro, la historia esta es súper fuerte, ¿cachai? Es como. Entonces, bueno, espero que la gente, digamos, le va a pasar, que se van a quedar para adentro un poco, porque uno parte con la historia de un padre relatada por dos hijos, de su papá cuando eran chicos, de cómo era este papá, qué le gustaba hacer, como muy cotidiano, muy de la casa. Parto de ahí la película. Entonces, sí, uno se va a meter. Yo espero que cada uno con su propia familia, o sea, se van a imaginar. Yo pienso, ¿cómo sería? ¿Qué es la pregunta mía que yo me hice? ¿Qué pasaría si mi papá hace eso? O sea, ¿qué me pasaría a mí si un padre se inmola por mí en el fondo? Espero que la gente lo pueda recibir de una manera, como se diría, sin prejuicios, sin para un lado ni para el otro, como diciendo este hombre es bueno o malo. Así mismo con el tema de la violencia y la no violencia. que también quise poner ahí, no decir yo qué es lo bueno, la violencia o la no violencia, que si te pegan, si tú pones la otra mejilla o no, que haya esa reflexión, que cada uno se vaya para la casa como diciendo, ¿qué haría yo en este caso? Con los del movimiento, estoy pensando contra la tortura, que les pegaban palo y que no respondían, un poco como inspirados en Gandhi, en la India, se liberaron de los ingleses con este método de no violencia activa, que es bastante tirado de las mechas, como se dice antiguamente, de decir, chuta, si alguien te pega, ¿cómo no le pegas de vuelta? O sea, cuestionarse un poco eso también. Y bueno, cuestionar qué es este acto de este hombre, digamos, ¿es violento, no es violento? ¿Es loco, no es loco? Todo eso quiero que la gente reflexione por sí misma. Traté en la película de no poner yo mi opinión, sino que quedara abierto, que quede abierto. Y eso, básicamente. Realmente, Josefina, ¿por qué el don absoluto? ¿Por qué decidiste llamarle así a la película? El don absoluto porque, mira, en la película hay un filósofo que va a ir como estructurando la película, no estructurando, pero va cada cierto tiempo tratando de elevar la película con el pensamiento, con la filosofía. Él es filósofo, se llama Rodrigo Carmi, que es un académico de la Universidad de Chile. Él ha escrito muchos libros sobre el martirio, sobre el sacrificio, sobre la primavera árabe, sobre un hombre que se quemó. Por eso yo me encontré con él, porque hay un libro que se llama Intifada, que él escribió, y dentro de ese libro está el caso de este joven verdulero en Túnez que se inmola porque la policía le quitó su carrito de verdura y se quedó sin trabajo y él fue frente a al cuartel de policía y se inmoló. Entonces Rodrigo Carmi cuenta esta historia en ese libro. Por eso yo me encuentro con él y me interesa que participe en la película, porque habla, tiene un pensamiento sobre lo que es el martirio, básicamente, y tiene unas reflexiones un poco más que nos pueden un poco orientar o elevar, sacarnos de este fuego que estamos en la película, que es esta desesperación, y poder llevarnos al pensamiento. Entonces, él tiene dentro de todos sus escritos, hay uno que se llama El Don Absoluto y él explica un poquito qué es el don absoluto en la película, a través del fuego. Así que van a tener que ver la película para saber por qué se llama El Don Absoluto. Es una invitación al final. Sí, es una invitación. Exactamente. Muchas gracias, Josefina, por esta entrevista. Gracias por tu tiempo y por compartirnos todos estos detalles de tu trabajo. Encantada y espero verla allá en Valparaíso, pues, nuestra tierra. Esperamos. Así que invitación a todos los amigos de allá, no solo de Valpo, de Villa Alemana, de Viña, de Concón, de Limache, que puedan acercarse al Teatro Góndel, que además es precioso, y podamos ver ahí la película, pues sería bien bonito. Sean todos invitados para venir. Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Back in the day.